Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Buenas tardes, 3 y 8 minutos de este último día del 2002. Parece mentira, pero ya estamos en los últimos estertores de este año complicado para el equipo de Milenio 3, muy feliz, hay que decirlo, y esperamos que el 2003 se prolongue con todo tipo de ilusiones, proyectos, cosas por hacer, en definitiva. Un equipo, esta noche, o esta tarde, la última, con Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, este que os habla, Iker Jiménez, y a los mandos técnicos, nuestro amigo Juan Arnaz. La verdad es que a veces es utópico pedir buenos deseos, la vida es muy complicada, pero siempre hay que desearlos fervientemente, y además sobre todo con ilusión. Es lo que este equipo se propone hacer durante todo el 2003, ese año que ya está colándose por las rendijas de este planeta. Y la verdad es que pensamos que, echando la vista atrás, pues han pasado muchas cosas por este programa, por Milenio 3. Un programa que empezó el 1 de junio y que ya cuando nos dieron la buena noticia de seguir durante toda la temporada, pues hicimos un pequeño resumen. Quizá los más fanáticos de Milenio 3 lo recordarán. Hablábamos de sus primeros meses intensos. Y ahora, como es lógico, queremos saludar a nuestros amigos, recordar algunos momentos intensos de radio y de misterio. Yo quiero agradecer personalmente a todas las personas, ellos saben quiénes son, que han apostado por esta historia complicada, porque habitualmente los asuntos del misterio, de lo extraño, la otra realidad, no están muy bien vistos. Habitualmente algunos medios de comunicación tergiversan las cosas y dan una imagen muy alejada de lo que es el auténtico misterio, el enigma que en el fondo está presente en todos los ámbitos de la vida. Y nosotros traíamos este proyecto, esta esperanza, esta ilusión, hacerlo lo mejor posible, tener siempre los documentos de primera mano, si podemos ser los primeros en informar de los hechos que ocurren constantemente, y sobre todo hacerlo dignamente. Es una palabra complicada, lo hemos intentado. Vosotros sois los que tenéis que calibrar si lo hemos conseguido. Y desde luego, nuestra idea, cuando nos poníamos por vez primera en este mismo Estudio 1, ya envuelto de esa característica penumbra, con este fondo nuestro musical, nuestra idea era estar al nivel que exige esta cadena, la cadena SER. Vosotros también, con el tiempo, nos podréis dar o quitar la razón. Muchas cosas, y tan solo desde septiembre hasta diciembre, unos meses apretados de acontecimientos, con noticias constantes, hemos procurado todo este equipo estar siempre al cabo de la calle, acudir por un lado a esos casos clásicos de los que habitualmente se malinforma o incluso acaban olvidados, y por otro lado siempre estar pendientes de noticias, noticias que existen a pesar de que en muchos medios no salgan. Por eso mismo este programa lo bautizamos como el del periodismo de lo desconocido. Recuerdo que en septiembre se cumplió una fecha fatídica, una fecha que cambió el mundo, el 11 de septiembre, y que ya en julio habíamos hecho un programa especial abordando todas las cosas que no encajaban en aquella historia terrible del ataque a las Torres Gemelas. Vamos a empezar, y no es casualidad, con un invitado que pasó por estos micrófonos, un invitado al que saludábamos después de un percance grave de salud. El primer medio con el que hablaba era con Milenio 3, y hablaba con toda la rotundidad, además, en contra de lo que para él era un gran engaño, el engaño del 11 de septiembre. Hablamos de Juanjo Benítez. Da la sensación de que ese día 11, esa clave 11, tenía algo que ver con los sucesos. Quería preguntarle qué opina del 11 de septiembre a un bueno, a un gran amigo y a un gran periodista, que es Juan José Benítez. Juanjo, buenas noches. Hola, Iker, muy buenas noches. Mira, yo recuerdo que el 11 de septiembre estaba en el Museo de la Sábana Santa de Turín, a la hora en la que se estrelló el primer avión, creo recordar, o el segundo. Y un mes después, en octubre del año pasado, después de hacer algunas averiguaciones, yo en público y en privado dije lo mismo que voy a decirte ahora. Y hombre, no me gustaría ocasionarte ningún problema, ¿no? Pero habla libremente, Juanjo. Sí, en aquella ocasión, y lo mantengo y lo sostendré y lo sostengo, salvo que, bueno, pues algún día me dé cuenta que estoy equivocado, entonces rectificaré. Yo creo que todo esto es mentira. Es decir, no es lo que nos han contado. Hola, soy Juanjo Benítez. Quiero dirigirme a todos los oyentes de Milenio 3 y desearos, pues, un próximo año 2003, bueno, ya inminente, pues muy feliz, muy sereno y sobre todo con muchísima imaginación. Muchísima imaginación, este último mensaje que nos dejaba hoy mismo nuestro querido amigo, el reportero navarro Juanjo Benítez, siempre también con la pluma y la cámara dispuestas a recoger todo aquello que habitualmente no se cuenta. Juanjo Benítez dio un pequeño escándalo, lo decimos amistosamente desde luego, hablando de las cosas, como decimos, que no encajaban en ese complejo puzzle del 11 de septiembre. Se habló incluso de que sobre el Pentágono no cayó un avión, sino otra cosa. Hablábamos con Thierry Nizan, el experto francés que había hecho ese libro también, que es revolucionario, las estanterías y las bibliotecas y los kioscos de Francia y España. Hablábamos con personas que realmente, bueno, pensaban que no estaba todo claro. Hablábamos con Santiago Camacho, con Enrique de Vicente, todas las personas en definitiva que estaban en la otra trinchera, no en contra de nada ni de nadie, pero por lo menos anotando las dudas de que algo muy raro, que realmente no ha acabado limpio, no ha aparecido limpio, surgió en aquel 11S. Y la verdad es que una parte importante de este programa, una parte consustancial, ha sido la labor de los corresponsales en todo el mundo. La cadena SER, con su magnífica red de informadores desde todos los rincones del planeta, nos ha servido y nos ha proporcionado la última hora, la última actualidad, sea cual fuese el país donde ocurría esta. Hemos tenido la grata sorpresa, la grata sensación de que todos ellos, en un principio, pues lógicamente más recelosos, pensaban que este iba a ser un programa de esoterismos, de ocultismos, algo alejado de lo que es el periodismo de investigación. Y poco a poco creo que se han ido habituando, poco a poco se han ido metiendo en lo que es la piel, el sentir de Milenio 3. Nos sentimos orgullosos de que hayan contribuido con sus magníficas crónicas a engrandecer un poco nuestra labor. Corresponsales como los que vamos a escuchar ahora mismo. Hola, soy Julio de la Guardia. Aquí desde Tierra Santa me gustaría desearos una feliz salida y entrada de año a todos vosotros y vosotras, oyentes habituales de Milenio 3. Hasta el año que viene. Saludos, soy Joan Solés, corresponsal en el País de las Maravillas, Berlusconi incluido, que es Italia. Y como dicen los italianos, buona fortuna a tutti. Buena fortuna a tutti, nos decía Joan Solés, el autor de esas magníficas crónicas desde el país antralpino. La verdad es que ha sido increíble la cantidad de informaciones, de reportajes, de documentos, de personajes que han entrevistado estos corresponsales, que quizá apartándose un poco de su labor habitual, han sabido cogerle el pulso con los micrófonos amarillos de la cadena SER a todo eso, a todo lo raro que ocurre de vez en cuando. A veces explicable, a veces inexplicable. Por ejemplo, inexplicable fue aquel programa que hicimos desde el barco investigador, quizá algunos lo recordaréis, desde el buque investigador, a 30 millas de la costa de Luarca, emitiendo desde allí un programa porque íbamos en busca del Kraken. El abismo, y seguiremos hablando de él en el 2003, por fortuna, el abismo, ese mar, aunque ahora casi en peligro de extinción en algunas zonas, como en Galicia, tiene profundidades llenas, repletas de enigmas. Buscábamos con personas de Trasglobe Films, esa empresa de documentales, y con miembros del CSIC y del Museo de Ciencias Naturales, la pista de ese gran monstruo, el Kraken, algo que era una leyenda y que hablaba de un gigantesco cefalópodo que incluso hundía los barcos. Lejos de ese mito, lo cierto es que hay una realidad, un bicho, si me permitís la palabra, que puede alcanzar 20 metros y que, según parece, estaba en esas zonas. Fuimos a buscarlo y emitimos en vivo el sonido de los trabajos, de cómo se instalaban las cámaras a 1000 metros de profundidad, incluso cómo pudimos ver por vez primera, con los ojos de la radio y con la voz de la radio, lo que es el abismo. A 1000 a 1500 metros de profundidad había peces extraños, tiburones ciegos, una especie de lampreas de varios metros de largura, un universo que pocas veces se extiende ante el ser humano. De ello fuimos cronistas. Recordamos un momento con la cadena SER, con Milenio 3, en aquel buque investigador. Bueno, ya a punto de estar en el fondo, Fernando, aquí entre 450 y 600, ¿qué puede haber? hasta 600, que aquí en esta zona que ya es fondo, a partir de ahí sí que te encuentras esos carroñeros, esos cazadores que andamos buscando. En cuanto a peces ya los tienes. El calamar gigante puede estar desde hace ya 200 metros, estamos metidos en su territorio. Y como te decía antes, la primera vez que se mete en este caladero y a esa profundidad, un ojo, o sea, nuestra mirada, ¿no? El ojo este que ha metido Translobe, es la primera vez que va a darnos un poco la muestra de qué es lo que hay abajo. Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Camacho, el que os trae el mundo de las conspiraciones. Un mundo un poquito sórdido, pero precisamente para este año que entra os quiero desear todo lo contrario. Una vida llena de luz, llena de claridad, llena de buenos amigos y en el cual no haya conspiraciones de ningún tipo. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Primer día, llegada al hotel y alojamiento. Segundo día, ruinas de Petra y pistas de Nazca. Tercero, Sábana Santa de Turín, pirámides de Egipto. Ninguna agencia te ofrece un viaje como este, lleno de misterio y aventuras. Solo Iker Jiménez te lleva a las fronteras de lo imposible. Un viaje de 150.000 kilómetros que recorre el lado más enigmático y sorprendente de la historia. Fronteras de lo imposible, de Iker Jiménez. Publicado por Editorial Edad. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Escuchábamos el sonido vivo del mar, del abismo en las costas próximas al Huarca, y también a Santiago Camacho, que ya sabéis que cada madrugada de 3 a 4 de la mañana nos trae su mundo de la conspiración, su enigmática forma de ver las cosas, la tramoya del misterio le llamamos. Una cosa que cabalga entre la conspiración también es el asunto de Belmez de la Moraleda, uno de los grandes clásicos de los enigmas españoles. Hace 31 años algo surgió en una cocina humilde de un pueblo humilde de la Sierra de Jaén. Unos rostros que han sido sometidos a todo tipo de pruebas, de análisis, por parte del CSIC, por parte de la Brigada de Investigación Criminal, por parte de la Junta de Energía Nuclear. No sabemos qué son, parecen caras, están ahí. La mujer que las descubrió vive hoy sola y no sabe qué tiene, qué visitantes son esos en su propia cocina, en el cemento de su propia cocina. El caso español y probablemente mundial más extraño de la parapsicología, de lo que podríamos llamar parapsicología. Y por supuesto hicimos un especial sobre el asunto de Belmez, de 2 horas. Vamos a escuchar ahora ese documento de los años 70, cuando empezaba este misterio, y cómo María Gómez Cámara, la mujer que quizá ahora nos está escuchando, en esa cocina veía aparecer los rostros. Levantó una cara cada día, y luego después, con su tío siguiente, cerró una habitación y estuvo otra vez en la habitación cerrada, hasta el notario. Hizo un acta notarial y me cerraron la habitación y estuvo 3 meses. Y cuando abrieron, a los 3 meses, que abrieron la puerta, había 16 caras nuevas. María Gómez Cámara decía que había 16 caras nuevas, un acta notarial que aquí leímos, un notario que aquí estuvo, y que nos hablaba de que ahí había un fenómeno misterioso, paranormal. Aquella cocina se bunkerizó con todo tipo de medidas de seguridad, y aproximadamente a los 3 meses, casi a los 3 meses, había nuevos rostros. Lo que sí descubrimos a través de Milenio 3 y de una profunda y larga investigación es que el gobierno de la época, el régimen franquista, utilizando todos sus medios, había intentado hundir el fenómeno. Un fenómeno que después de los primeros análisis de la Guardia Civil se comprende que no es pintura y no es ningún añadido. Intervinieron ni más ni menos que Tomás Garicano Goñi, ministro de Gobernación en la época. Intervino ni más ni menos que la esposa, Carmen Polo, de Francisco Franco. Fue una operación de acoso y derribo como no ha habido otra. Y lo argumentamos con los documentos, incluso documentos para encarcelar al alcalde de Belmez por negarse a decir que eso era un fraude. Evidentemente, nadie podía decirlo, nadie podía demostrarlo. Aquí en Milenio 3, en aquel programa de Belmez de la Moraleda, aquel especial, leímos, tal y como fue redactado, con los documentos en la mano, aquel acta enviada a Belmez para acabar de una vez por todas con el misterio y con quien apoyase ese misterio. Un documento que nosotros tenemos en las manos, un documento tremendo, que dice esto. Segovia, 26 de febrero de 1972. Al señor alcalde de Belmez de la Moraleda. Muy señor mío, leo cuanto ha ocurrido en ese pueblo sobre el truco del tema de las caras y que tanto ha dado que decir en España e incluso en el extranjero. No me explico no tenga esto el castigo correspondiente. Esto no es ponerse en su puesto, no es demostrar autoridad ni ser adictos a nuestro régimen de Franco. En Segovia, yo en cabeza como jefe provincial de administración local, hemos hecho una encuesta, lo primero dando cuenta a 84 componentes que somos de 6 provincias, con el permiso que tenemos ya concedido número 8700 del excelentísimo señor ministro de la Gobernación, para proponerse a usted destituido como alcalde, procesarle y eso sí, fichado como una persona no apta para estos actos por lo expuesto anteriormente. A esto no hay derecho, señor alcalde. Firmado Pablo Núñez Moto, jefe provincial de administración local. Y con ese documento secreto durante 25 años en las manos, nos proponíamos acabar con lo que se denominó en el año 72 Operación Tridente. Teníamos a periodistas como Antonio Casado, que vía Emilio Romero, director del periódico Pueblo, a la vez por una llamada del ministro de Gobernación, obligó a mentir a toda la plana de periodistas, obligó de alguna forma a buscar una explicación cuando no la había. A partir de esa explicación, que surge en Diario Pueblo, toda España cree que el tema de las caras de Belmez son sales de plata ennegrecidas con la luz solar. Curiosamente, 20 años después, el CSIC demuestra que no había ni sales de plata ni trazo de nada parecido. Así se escribe la historia de los misterios españoles, historias que nosotros no decimos que sean seres de ultratumba que surjan o algo por el estilo, sino que simplemente en una cocina de Jaén hay un misterio con forma de caras que todavía, pese a quien pese, están ahí mirándonos. Uno de los casos que más ha dado que hablar en los últimos meses es el ocurrido en Ceuta. En Ceuta, concretamente en el tanatorio municipal de la localidad, ocurre un fenómeno que pone el corazón en un puño a toda esa gente. Trabajadores del mismo tanatorio, policías, 8 en concreto, que acuden a ver qué pasa, son testigos de extraños lamentos, extraños sonidos y todo un rosario de fenómenos que podríamos llamar incomprensibles. Y el primer medio que habló con estas personas, tanto con los testigos como con los policías, fue la cadena SER, a través de uno de nuestros corresponsales, Antonio Martín. Fue una historia digna de ser recordada. Sobre las 3 de la madrugada, yo escuché unos gritos, ¿no?, de una mujer, y se lo comunico a mi compañera, digo, Encarni, ¿tú estás escuchando lo mismo que yo? Dice, la verdad es que sí, que pues vamos ahí en auxilio de esta mujer por si le está sucediendo algo. Cogimos las dos, registramos todo lo que es el tanatorio municipal, salimos al patio, inclusive a la calle, a vigilar por si era alguna chica de la barriada, y nada, y no encontramos nada. Bueno, pues estuvimos una hora escuchándolo las dos, claro, esperando que eso se calmara, pero que va, cada vez era más intenso. Bueno, pues decidimos pues llamar a la policía local, que inmediatamente pues se personó allí en el tanatorio. Entonces eran 4 coches y 8 policías locales que se registraron todo el tanatorio. Nosotros ya solo comunicamos a ellos que ya lo habíamos registrado, pero ellos volvieron a registrarlo y nada, y allí no encontraron nada. Incluso ellos escucharon los mismos gritos. Ocurría en Ceuta esta misma semana, la policía realmente inquieta ante unos sucesos raros donde los haya. Carmen. Pues sí, además Antonio Martín, nuestro compañero de la cadena SER en Ceuta, también pudo hablar con el jefe de la policía local de esta ciudad, Ángel Gómez, y esto era lo que les decía. Se escucharon como lamentos, como gritos, como alaridos de una mujer y golpes, y que subieron a la planta primera de arriba del tanatorio, donde parecía que procedían los ruidos. Y entonces se escuchaban más abajo y que bajaron a la primera planta y que se escuchaban arriba y que el tanatorio no había ningún velatorio en ese momento, ningún finado en ninguna de las 3 salas, que estaba totalmente vacío, que se hizo un registro del tanatorio y no encontraron a nadie, que hicieron un registro de las inmediaciones tampoco. No se ha podido determinar, me dice el subinspector que llevó este caso en el día de ayer, que haya una causa lógica para los hechos narrados y los hechos ocurridos en días anteriores. Hasta el momento, yo desde luego lo tengo muy claro, que de aquí a un par de días voy a dar carpetazo a este asunto, lo voy a archivar. El último expediente X investigado por la policía española. Ahí teníamos la voz del policía, jefe de policía de Ceuta, Ángel Gómez, diciendo que quizá lo más propio, lo más lógico, sería dar carpetazo a un asunto que no había por dónde cogerlo. Ese tipo de cosas ocurren de vez en cuando y en otras épocas eran sutilmente canceladas ante la opinión pública, eran silenciadas de una u otra forma. Lo que no pudo ser silenciado bajo ningún concepto fue la aparición de un joven español muerto en la playa de Waikiki, en la gris y neblinosa Lima, en Perú. Fue un caso de un impacto social tremendo. Lo que parecía una muerte por un ajuste de cuentas o por un robo se convirtió en un drama macabro. Hablamos con los forenses que investigaron el asunto, hablamos con las personas, incluso los abogados que llevaron la causa. Todo esto gracias a una casualidad. Un día aquí en la cadena SER escuchábamos y veíamos con el rostro demudado a Manolo Molés, el director del programa Los Toros. Era tremendo, había accedido a lo que eran las autopsias y la información sobre cómo había llegado el cuerpo de José Tomás Reina Rincón, ese torero joven que estaba iniciándose, que estaba haciendo la dura carrera de las Américas. Había llegado sin todos los órganos Diana. Los órganos Diana, según pudimos aprender con nuestra audiencia, eran los básicos del cuerpo humano. Lo que no nos esperábamos es que aquel ataúd sellado con zinc, como enviado para no ser abierto en España, tenía grandes sorpresas. En vez de cerebro estaban las páginas de la guía telefónica. En la garganta había unas piedras extrañas, de una forma extraña, taponando la respiración. Se le había quitado absolutamente todo, era un cuerpo vacío, un cuero. Algo extraño, y daba la impresión de que podía haber sido reutilizado para un ritual, o cuando menos, que era la última muestra del despiadado tráfico de órganos que se mueve por el mundo. Hablábamos con uno de los más prestigiosos forenses, el catedrático de psiquiatría forense, don José Antonio García Andrade. Le notábamos incluso espantado ante lo que había encontrado. Esto es lo que nos confesaba. Pero estaba totalmente ligero, eso sin duda ninguna, y lo diga... ¿Quién evisceró el cadáver? Si no fueron los forenses del Instituto Anatómico Forense, alguien tuvo que ser, pero cuando el cadáver llega a España totalmente evisceró. Le falta el cerebro, que al abrir la cabeza no tiene cerebro, no tiene masa cerebral ninguna, y el resto de las vísceras, no tiene corazón, no tiene pulmones, no tiene hígado, no tiene bazo, más así no tiene intestinos, es totalmente una evisceración total. No es habitual. Nosotros cuando tenemos que tomar, a veces evisceramos al cadáver para ir estudiando víscera por víscera, pero restituimos las vísceras a su lugar idóneo, que es las cavidades anatómicas del cuerpo, o sea que no tenemos por qué quedar fuera del cuerpo. Lo que está claro es que aquí llegó sin ninguna víscera, y al decir ninguna pongo especial énfasis, es decir, no tenía ninguna víscera. Hola, soy José Manuel García Bautista, corresponsal en Andalucía de Milenio 3, y quería desearle a todos los oyentes un feliz año 2003. Nuestros queridos amigos corresponsales de Milenio 3 de España y del mundo, que han sido parte importantísima para que todos vosotros, toda la audiencia, tenga la última hora. Sin ellos no seríamos absolutamente nada. Realmente fue un dato, decíamos, sobrecogedor, la forma en que llegó a España José Tomás Reina Rincón, y no queríamos que el silencio se apoderase de esa historia. Descubrimos un documento, hay que decirlo así, fechado en Perú, y que ha vuelto a dar un giro a las investigaciones. El abogado Marcos García Montes, los forenses, tienen otras pistas que investigar a raíz de ese documento que el equipo de Milenio 3 consiguió, un documento en que hablaba de que los forenses peruanos se negaban en redondo a la afirmación de que el cuerpo había llegado sin vísceras, pero había llegado sin vísceras, es decir, alguien, quizá un intermediario, alguien había hecho esa macabra representación con ese cuerpo humano. El cuerpo humano es un misterio, pero si hay que enfocar un punto concreto de nuestro físico que es más misterioso que otros, esa es la mente humana. Y hace bien poco una noticia recorría el mundo, tampoco realmente con mucha efusividad, nosotros recogimos, pero no apareció en muchos medios. Lo que es cierto es que en Europa sí causó, en parte de, sobre todo de Europa del Norte, sí causó mucha expectación. Un hospital, el testigo, una paciente de 43 años, los mejores neurólogos del mundo, el Hospital Universitario de Ginebra. Y parece ser que tras manipular partes concretas del cerebro de esa paciente, con pequeñas radiaciones e impulsos eléctricos, se consigue que en vigilia, estando despierto, esa mujer se desdoble del cuerpo. Esa especie de mito del viaje astral, esa historia que siempre nos han contado, lo había producido un equipo médico, conscientemente, en el Hospital de Ginebra, el Hospital Universitario. ¿Qué amplio abanico se había con esto, verdad? ¿A qué es posible llegar manipulando, con lo que la ciencia conoce, el cerebro humano? Y en aquel programa, hace no muchas semanas, descubrimos que la ciencia y los gobiernos y los servicios de inteligencia llevan mucho tiempo indagando físicamente cómo se puede modificar las emociones y el cerebro. Empezábamos aquel programa de la siguiente forma. ¶¶ hace solo unos días, una noticia provocaba estupor entre los médicos. Los teletipos de medio mundo la reprodujeron brevemente, sin reparar en el extraño universo que se abría a partir de este experimento, realizado en el Hospital Universitario de Ginebra. El cerebro de una paciente de 43 años fue estimulado mediante una serie de complejos electrodos, hasta provocar, en estado de vigilia, la perfecta sensación de abandonar el cuerpo, elevarse y verse a sí misma tendida en la cama. La ciencia ha provocado un viaje astral. La novedad en este acontecimiento radica en la aceptación por parte de los más prestigiosos neurólogos del mundo de la posibilidad de crear estados alterados de conciencia, visiones monstruosas o incluso desdoblamientos fuera del cuerpo, asuntos cercanos a lo paranormal o lo místico que hasta hace bien poco eran un completo tabú. Un secreto que los servicios de inteligencia de medio mundo y la esfera militar conocían bien desde los años 50. Enigma de la mente humana, ni más ni menos. Y hablábamos con uno de los españoles, doctores, que mejor y más profundamente ha buceado en sus misterios, el doctor Rodríguez Delgado, catedrático de la Universidad de Yale y director del Centro de Neurología de Madrid. Una persona que en los años 50 se marchó a Estados Unidos y hizo experimentos tan célebres como aquel en el que en mitad de una plaza un toro bravo iba hacia él a embestirle, y con simplemente una especie de mando a distancia colocado en el cerebro, también con un receptor del animal, lograba modificar los impulsos de ese animal salvaje. Hablábamos también en aquel programa del proyecto MKUltra, iniciado por la CIA, un proyecto salvaje, nunca mejor dicho, que intentaba buscar asesinos programados o personas que en estado prehipnótico matasen sin tener conciencia de lo que habían hecho. Historias tremendas de los años 50. ¿Quién mejor para hablar de todo esto que el doctor Rodríguez Delgado, que nos decía abiertamente que se podía modificar, y desde hace mucho tiempo, las emociones, las sensaciones, con electrodos, con radiaciones, con cosas físicas? Nosotros, imagino que vosotros también, nos quedamos francamente alucinados. El centro de nuestra personalidad, evidentemente el cerebro. Entonces, podemos modificar, variar las emociones, los pensamientos, la enseñanza. Hombre, claro que sí. Y en efecto, en Suiza es donde empezaron todas estas cosas, con el profesor Rudolf Hess, hace el año 52, que hace ya de tiempo. Y entonces, en efecto, siguiendo esta línea, me marché a Norteamérica, me parece que fue el 46 o por ahí, inmediatamente después de la guerra. Y allí, pues sí, hemos continuado estudiando las funciones cerebrales que son modificables por estímulo eléctrico y químico cerebral. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. Estímulos, áreas del cerebro modificables mediante electricidad y diversos impulsos. Un abanico, como decimos, amplísimo, que se abre a partir de estas premisas. ¿Qué se habrá hecho? ¿Qué se ha estado haciendo? ¿Qué se está haciendo ahora mismo en diversos laboratorios, militares, médicos, a la búsqueda de los enigmas de la mente humana? Eso, desde luego, tardaremos mucho en conocerlo a ciencia cierta. También nos preguntábamos en Milenio 3, siempre dando vueltas en torno a esa mente humana, ¿qué hacía a algunos hombres y mujeres matar despiadadamente? Hablábamos de los psico-killers, y lo hacíamos cuando el asunto estaba en plena boga informativa. En Estados Unidos, alguien todavía desconocido, dejando cartas del tarot, estaba provocando el pánico y estaba matando a la gente de una forma como solo sería posible en una auténtica alimaña. Pero en España también teníamos casos parecidos, casos que quizá no han gozado de esa tremenda publicidad, casos tremendos que nos demuestran hasta qué punto el hombre puede resultar animalesco a veces, hasta qué punto la mente humana puede hacer matar a los semejantes sin ser consciente del mal que está haciendo. El caso más célebre era el del señor Delgado Villegas, alias el Arropiero. Se le acusó de la muerte de hasta 28 personas, el mayor psicoquile de la vida en España. Y hablábamos no con un cualquiera, sino con el inspector policía y fundador de la policía científica que le detuvo, don Salvador Ortega. Esto es lo que nos recordaba de aquel siniestro personaje. Interrumpíamos brevemente a Salvador Ortega hablándonos de ese personaje siniestro, el Arropiero, que es como el icono de los asesinos en serie, de los serial killers. No sé qué diferencia hay entre serial killers y psicokillers, que también se dice mucho. Es lo mismo. Lo mismo. ¿Cuál es la historia? Este es un hombre pues que sin formación de ninguna clase, completamente analfabeto. La vida le deparó pues bastantes irregularidades en su forma de poder tirar hacia adelante, y descubrió que podía ser perfectamente una fuente de ingresos el andar con homosexuales y el andar con prostitutas, a pesar de que él decía luego después que estaba contra ellos y que era justiciero y que se los estaba de en medio. Siempre quedaba una razón, y era: se están aprovechando de mí. No se me olvidará nunca esa frase, es que se aprovechaba de mí, porque además tenía una dislexia bastante pronunciada, y en su forma de hablar pues lo significaba muy bien. ¿Era un personaje de situación social humilde? Muy humilde. Este nace en Sevilla, en una de las barriadas pobres de Sevilla, en el Chaco la Pava. Inmediatamente que nace pasa a Barcelona, a Mataró, donde estaba su familia, lo cría su abuela, y empieza su correría desde pequeño. O sea, se escapa del colegio, tiene problemas con los profesores, le pega a los profesores, luego después lo meten a trabajar en una chatarrería y casi mata a dos compañeros de una fábrica también que estuvo, hasta que al final ya se decide pues a lanzarse a la calle, como quien dice. La historia de Delgado Villegas, el Arropiero, el mayor psicokiller de la historia en nuestro país. Salvador Ortega, que otras veces nos ha ayudado a descifrar el mundo de la crónica negra, ese que siempre está tan cercano al misterio. En ello también se ha sumergido Milenio 3, y siempre que lo hace profundamente, acudiendo, intentando y procurando acudir a las mejores fuentes informativas. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que uno de los programas que mayor expectación lograron en vosotros, en la audiencia, fue el referido a los misterios también que rodeaban el alunizaje, la llegada del Apolo 11 a la Luna, nuestro satélite. En 1969, la batalla por la conquista del espacio llegaba a uno de sus puntos culminantes. Los astronautas, encabezados por Neil Armstrong, pisaban suelo lunar. Lo increíble es que este mismo otoño, la NASA se veía obligada a pagar una buena suma de dinero para hacer un informe, porque los profesores universitarios y de instituto de Estados Unidos estaban ya literalmente hartos de que todos los alumnos con acceso a internet les preguntaran por las muchísimas dudas que había en torno a si era verdad o mentira aquella historia. Se argumentaba eso de que la bandera no podía moverse ondeando en el aire, porque allí no hay aire. Se argumentaba una especie de focos que aparecen en un momento dado. Se argumentaba también que por qué no había ni una sola foto de las estrellas. Se pensaba además que pudo haber un simulador, un lugar donde se hicieron esas fotografías. Nosotros, sin entrar ni salir de la polémica, hablábamos con quien más sabe del asunto, en este caso, sin duda alguna, el que era director de la NASA en España y director del Observatorio de Seguimiento de Naves Espaciales en Fresnedillas. Y el señor Ruiz de Gopegui, científico, escéptico, nos tenía que confesar que era una época muy complicada, una época en la que llegar a la Luna era cuestión de Estado, en la que la Guerra Fría a nivel de las estrellas llegaba a sus más altas cotas. Así recordaba esa historia, esos tiempos, el doctor Ruiz de Gopegui. Los soviéticos se habían puesto al frente de la carrera espacial porque tenían lanzadores mucho más potentes, y lanzaron a Gagarin cuando los americanos no podían hacerlo. Hicieron una serie de maniobras y de cosas que demostraron que su tecnología estaba muy avanzada. Entonces Kennedy lanzó el reto y le dijo a la NASA: pedidme todo el dinero que necesitéis, que os lo daré, pero tenemos que ganar a los rusos, a los soviéticos, y tenemos que llegar a la Luna antes que ellos. Hablábamos con testigos que habían trabajado para aquel proyecto del Apolo 11 y que, renegados de alguna forma, afirmaban que todo era un montaje. Me sorprendió mucho la visión de Javier Gregory, redactor de esta casa y encargado de todos los asuntos de astronáutica, cuando nos dijo que, estando allí, en instalaciones de la NASA, en Estados Unidos, pudo ver unas fotografías extrañas, fotografías misteriosas de las que apenas se habla. Escuchen atentamente. De repente, una de las que me dan, bueno, están recogiendo, están los dos astronautas recogiendo muestras lunares, no recuerdo qué misión era, y yo viéndola y tal, pues veo que en el fondo se ven unos focos, y lo que parece ser un plató, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿y esta fotografía? Entonces el señor del archivo me dice, ah, claro, es que hay fotografías que son las que ahora se pueden estar utilizando en Internet. Claro, los astronautas tienen simuladores en tierra. O sea, tú no puedes irte a la Luna si no has simulado en tierra, en una especie de plató, las condiciones que te vas a encontrar allí. Hola, soy Francisco Contreras Gil, corresponsal de Milenio 3 en El Levante, y os deseo a todos un feliz y próspero año 2003. Que vuestros sueños se hagan realidad. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial Edad. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Hola, soy Mariano Fernández Urresti y os deseo desde Torrelavega, en Cantabria, a todos los oyentes de Milenio 3, pues un 2003 que sea pleno de luz, de magia y, aunque parezca contradictorio, de sentido común, y que todos lo podamos disfrutar en paz. Nuestros amigos, compañeros, corresponsales de este programa, también antes escuchábamos a Joan Solés desde Italia, a Julio de la Guardia desde Tierra Santa, Jerusalén, y no podemos olvidarnos de tanta y tanta gente. José María Patiño en Francia, volvemos a repetir, María José Ajejas en América Latina, Javier del Pino en Estados Unidos, Georgina Higueras en Moscú, tantos y tantos que con sus píldoras de calidad y de información han permitido que sepamos más acerca de los misterios del mundo. Uno de los programas que a mí me puso los vellos de punta, y que también hay que agradecerle a nuestra productora Katia Rocha la consecución de poder hablar con este personaje, fue el sobrevuelo de Nazca. Yo había estado en Nazca, en Perú, en varias ocasiones. Había viajado por esas líneas misteriosas que hace 2000 años miran al cielo. Ese gran enigma de la arqueología que nadie puede responder. Es una zona de unos 500 kilómetros cuadrados en el desierto más seco del mundo, y ahí aparecen monos, pájaros, arañas, perros y toda una serie de personajes misteriosos con escafandras, ojos, extraños dioses que alguien labró en la tierra hace 2200 años. Cientos de personas durante siglos trabajando en algo que nunca pudieron ver, porque solamente son visibles a unos 300 metros de altura desde avionetas. El enigma de Nazca. Tuvimos el placer de hacer una conexión con don Eduardo Herrán, ni más ni menos que el jefe de pilotos de Aerocóndor, los pilotos que descubren nuevas líneas y que custodian la zona de Nazca. Y Eduardo Herrán, desde la avioneta, nos hablaba de aquella maravilla. La primera conexión España-Nazca para la radio. Y vamos a comenzar este viaje con un piloto de excepción, la persona que mejor nos puede hablar de ese enigma maravilloso, desafiante, que son las líneas de Nazca. Estamos hablando de don Eduardo Herrán, jefe de pilotos de Aerocóndor, una persona que yo me atrevería a decir casi mítica en lo que se refiere a esa pampa que se extiende al sur del Perú, y que además es director del Instituto Aeroarqueológico de ese país. Lleva 23 años sobrevolando las enigmáticas pistas de Nazca, y gracias a su pericia, gracias a su interés, se han descubierto 324 nuevas líneas. Don Eduardo Herrán, un placer estar en su avioneta. Oye, que para nosotros aquí desde Nazca también es muy importante saludarlo a usted y a todos los radioescuchas, hermanos españoles. Y muchas gracias por lo que usted acaba de decir. Pues nos ponemos en marcha, Eduardo. Sobrevolamos esa zona maravillosa, árida, eso sí, uno de los desiertos, se dice, más secos del planeta. Y Eduardo, estamos en tus manos. Realmente nos confiamos en tu vuelo. Estamos también con nuestro técnico aquí a bordo, don Jorge Martínez, que está extasiado viendo las pistas. Vamos a hacer que toda España, a través de la cadena SER, los cientos de miles de personas que nos siguen, se emocionen con las pistas de Nazca. Eduardo, ¿qué podríamos ver ahora mismo cuando estamos saliendo de esa pista de Aerocóndor? ¿Cuáles serían las primeras figuras? ¿Qué paraje veríamos ante nuestros ojos? Bueno, lo primero que debiera decirles es que el clima que tenemos en esta zona de la costa sur del Perú, que está a 450 kilómetros al sur de Lima, es de un sol esplendoroso. Y en este momento tenemos una temperatura aproximadamente entre los 26 y 27 grados, un cielo completamente azul, y después de cruzar el valle nos encontramos con una extensión sumamente gigante. Estamos hablando de más de 550 kilómetros cuadrados, donde al comenzar a ingresar podemos ver de una manera increíble rayas y figuras geométricas, algunas que tienen más de 20 kilómetros de largo. 20 kilómetros, Eduardo. 20 kilómetros de largo, trapecios, hay uno que tiene más de 3.5 kilómetros de largo, y uno de un gran amigo, Erik von Däniken, al cual quiero y respeto mucho, pero no comparto mucho sus teorías, habla que estos trapecios podrían haber sido utilizados por naves extraterrestres en contactos con humanidades anteriores. Don Eduardo Herrán, desde Nazca, desde ese lugar maravilloso, para mí, el enclave más enigmático del planeta Tierra. Lo repito y lo repetiré siempre. Ojalá un día vayamos allí, como nos invitó don Eduardo, para emitir al mundo el latir de ese lugar marcado para siempre por el misterio. A veces Milenio 3 no se ha cortado y ha acudido a los temas más tabú de los enigmas que rodean algunos sucesos ocurridos en nuestro país. Hay algunos que no sabemos bien por qué no son políticamente correctos o no se quieren tocar. Por ejemplo, es muy sencillo hablar de ovnis, y siempre que ha habido fenómenos ovni, sean lo que estos sean, hemos sido los primeros en acudir a las fuentes, a los testigos. Antes de ayer hablábamos directamente con el último caso de filmación, también protagonizada por policías en Valencia. Pero aparte de eso, el fenómeno ovni tiene otro misterio mucho más grande, y es la sugestión que puede crear en algunas personas. Recibimos decenas de mails horrorizados por una historia, la historia de dos muchachos como otros cualquiera, José Félix Rodríguez Montero y Juan Tuallés, ambos de Tarrasa. Ambos tenían una afición común, los ovnis. Trabajaban en empresas textiles. No tenían tampoco un excesivo interés en otras parcelas de la vida. Su pasión, los ovnis. Y dieron un paso que es muy peligroso, el paso de la curiosidad a la fe completa, a creer absolutamente en esos seres, que creo que nadie ha demostrado que existan, pero ellos creían ciegamente en que iban a venir para aquí. ¿Qué hicieron? Se pusieron en la vía del tren, dejaron que este pasase por encima y aparecieron sus cuerpos decapitados. El misterio es que había una carta encima de ellos, una carta que decía algo así como: los extraterrestres nos llaman, pertenecemos al infinito. Sin duda el caso más tabú, el que hizo que en los años 70 todo lo que sonara ufología también fuese considerado casi maldito. Lo que descubrimos fue cartas personales de ellos. Tuvimos las cartas en las manos, las cartas que horas antes esas dos personas, con esa fe ciega en el cosmos, en los seres de otros mundos, habían escrito a sus propios amigos. Tarrasa, 19 de junio de 1972. Amigos, sabéis que el tema de los ovnis nos apasionaba como a vosotros, y esto desde hace mucho tiempo. Lo que ya no sabéis es el contacto directo que desde el año 1970 tenemos con ellos. Al recibir esta carta, seguramente que por algún medio de información sabréis que estamos con ellos, pues nos han llamado, ya que nuestra mutación es total y nos encontramos en la Tierra como dos seres extraños. Nos dirigimos al Centro Galáctico. En nuestra biblioteca existen una serie de libros de literatura cósmica que os cedemos con el mayor placer, a fin de que estudiéis e investiguéis al máximo, y quién sabe si algún día también os llamaremos. Un saludo cósmico. Firmado WKTS. Una historia tremenda, ocurrido a dos personas tan normales, como decíamos, como otras cualquiera, en Tarrasa. Lo más alucinante es que descubrimos una trama. 18 personas habían dejado la vida de forma más o menos parecida en esa vía del tren de Torrebonica. Y recordábamos historias como la de los muchachos de Lérida, Saureu y Vargas, que imitando exactamente toda la parafernalia de estos dos hombres, se inmolaron en las vías del tren. Los peligros del imperio también han sido un tema recurrente en Milenio 3. Y hacia noviembre se cumplían ni más ni menos que 80 años del mayor descubrimiento de la arqueología. Lo vivíamos muy intensamente y recordábamos cómo dos hombres que tenían un sueño descubrían una tumba. Lo hacíamos para honrarles en esa valentía, la valentía de los aventureros que gracias a su fe nos ha permitido conocer otros mundos que a veces estaban enterrados en este. El 26 de noviembre de 1922, Howard Carter encontró el muro exterior de la primera cámara de la tumba de Tutankamón. ¿Puedes ver algo? Este fue el momento que él había soñado toda su vida. Carter, por favor, ¿puedes ver algo? Sí. Sí. Cosas maravillosas. Cosas maravillosas. Hola, soy Javier Sierra, director de la revista Más Allá, y quisiera desearos a todos los oyentes de Milenio 3 y a todo el equipo que elabora este fantástico programa que el año 2003 sea el año de los deseos, el año en el que todo lo que deseáis que sea bueno, se cumpla. La tumba de Tutankamón, uno de los grandes hallazgos de nuestra historia. Seguro que habrá muchos más. Decían que en Egipto, nos decía nuestro arqueólogo particular, nuestro amigo Nacho Ares, director de la revista Arqueología, pues casi un 80% estaba todavía bajo las arenas. Quien no está bajo las arenas y está aquí con nosotros en el Estudio 1, casi para lanzar un mensaje de despedida a todos los amigos, son Carmen Portera y Katia Rocha. Carmen, una evaluación de este 2002 y algunas palabras para los amigos que nos siguen en Milenio 3. Pues ante todo, buenas tardes, Iker. Ha sido un placer compartir los micrófonos de la cadena SER, tanto con todos los corresponsales que tenemos, todos los amigos que sabemos que nos siguen, como con todos los oyentes que noche tras noche nos oyen, nos dan sus opiniones, nos mandan las felicitaciones a través del mail. Yo desde aquí quería desearles un feliz año 2003, que nos sigan acompañando en esta aventura radiofónica y que sigan con nosotros, porque estoy segura que el 2003 va a venir lleno de misterios y queremos compartirlos con todos ellos. Y muy importante, Carmen, la colaboración de esa gente que a veces de motu propio, de oyentes, se han convertido en corresponsales, se han pasado a ayudarnos, a conseguirnos testigos, a mandarnos información muy importante y animar a ello, ¿no? Por supuesto, hay gente que ya nos ha mandado psicofonías, que nos ha mandado fotografías extrañas, que nos ha contado sus vivencias y que incluso quiere y sirve de corresponsal para Milenio 3. Hace pocos días, el domingo, tuvimos uno de esos oyentes que gracias a él descubrimos un caso OVNI en Valencia. También agradecérselo muchísimo. Sabéis que hay una dirección, milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, que es vuestro punto de encuentro con nosotros. Katia Rocha, nuestra productora de las cosas imposibles, ¿no? Hablamos del tiempo es oro, algunas de las pruebas son terribles. Las pruebas del tiempo es oro, que te llamamos Constantino Romero por esas dificultades que nos ponen. Ya quisiera yo tener la voz de Constantino Romero. Bueno, nunca se sabe. Pues nada, un balance inmejorable para este año 2003 en lo profesional, sobre todo pues una vez metida en el mundo del misterio, tanto profesional, porque ha sido yo creo que el programa en el que he trabajado que más sorpresas gratas me ha traído, y personal por la estupenda gente que hemos conocido, los compañeros, todos los corresponsales, el equipo, así que inmejorable. Y aunque los deseos dicen que no se dicen, no pasa nada, yo creo que se cumplen igual, que sigamos así en el 2003. Claro que sí, Katia, ojalá, y que tengamos muchas más leyendas urbanas, ¿eh? Eso desde luego. Ah, bueno, ya me he preparado varias. Perfecto, el 2003 lo empezamos con ganas, con ilusión, con fe, con esperanza de encontrarnos un mundo mejor, ¿por qué no? ¿Por qué no desearlo? Y desde luego con las cosas muy claras, en el sentido de que vosotros nos habéis dado la confianza y nosotros no podemos fallaros, queremos estar a vuestro nivel, al nivel que merecéis y al nivel de esta casa, de la cadena SER. Gracias por hacer posible Milenio 3. Nos vemos ya en el 2003. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER.